y veía así como esa cuestión de la claridad de la luz solar por la ventana del hogar. Paisaje desolado al atardecer. Acá está la guitarra, hacete cargo vos. De paso vamos practicando, sacamos los nervios. No, más que nada es...